Tome asiento, por favor. Buenos días a los que no habíamos saludado. Ayer, no, creo que fue antier, que estaba revisando mi correo electrónico y había llegado un correo que me causó curiosidad. Y este correo tenía que ver con finanzas, cómo aumentarlas, bueno, eso es moda hoy en día por internet. Pero estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a alguien que hoy en día pues no necesitaba, iba en su carro, iba de paseo, y hablando de los pasivos y los dineros que tenía invertido y cómo esto producía y que podía tener el tiempo con su familia, bueno. Pero a mí lo que me impresionó fue una definición que él dio. Y él habló de los principios y habló de las técnicas. Él dijo, un principio es algo que nunca cambia. Una técnica es la forma de hacer las cosas. Él decía, ejemplo, el principio financiero de la inversión. Usted quiere aumentar sus riquezas, ¿tiene que hacer qué? Inversiones, ese es el principio. La técnica es la forma en que usted haga las inversiones. ¿A qué voy con esto? Yo no voy a hablar de plata. Estoy hablando sobre la disciplina del Señor en nuestros hijos. Y hay un principio, la disciplina. Hay un principio, la vara. ¿Ok? La forma en que nosotros lo hagamos, que la vara sea pequeña, sea grande, sea un tarugo. Bueno, ya la cosa es diferente. Pero yo quiero seguir hablando de la disciplina porque me parece bien importante. A veces los padres cometemos errores gravísimos. Y a veces nosotros somos causa de perdición de nuestros hijos. Cada cual va a responderle a Dios por sus propios pecados. Cada cual. El día que estemos delante de Dios, vamos a responder a Dios por nuestras vidas. Quiero mostrarle algunos versículos que hablan de esa verdad, ¿ok? Cada uno va a dar cuenta a Dios de sí. Miremos Romanos. Romanos. Capítulo 14. Miremos desde el versículo 10. Romanos 14, 10 dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Aquí la palabra juzgar no tiene que ver con confrontar el pecado de los hermanos. Aquí estaban hablando de una cuestión de comidas. O sea, ¿por qué juzgo lo que come o lo que hace? Algunas cosas que no son pecaminosas. Y a veces juzgamos porque a nosotros no nos parece. Porque quiero que quede claro eso. Porque hoy en día ha entrado una doctrina que ha cambiado la palabra juzgar. Y pensamos que no podemos reprender el pecado porque la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, repréndele estando tú y él solos. Aquí no tiene que ver con la reprensión, ¿ok? Nosotros sí tenemos autoridad. Si un hermano ha pecado contra nosotros, de llamarle la atención y decirle, hermano, eso no está bien, tienes que arrepentirte. Si nosotros sorprendemos a un hermano en pecado, tenemos que restaurarle. Y la Biblia dice que la manera de restaurarle es reprender el pecado en él, ¿ok? Entonces, aquí la palabra juzgar no tiene que ver con reprender el pecado. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Y esa palabra no se nos puede olvidar. ¿Cuántos van a comparecer ante el tribunal de Cristo? Aquí se le está hablando a cristianos. Una cosa es el gran trono blanco donde va a haber un juicio, y otra cosa es el tribunal de Cristo. No vamos a hablar de eso ahora porque no estamos viendo un tema escatológico. Simplemente quiero seguir leyendo y vamos a llegar a un versículo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno dará, de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno. Cada uno. O sea, Dios nos va a llamar, ¿a qué? A cuentas. O sea, eso es, a usted y a mí no se nos puede olvidar. Acuérdese el gran versículo que Dios da a la juventud. Acuérdate, joven, de tu creador en los días de juventud. Pero antes de decirle eso, dice que si quiere andar en su corazón y en los deseos de sus ojos, puede hacerlo. Pero sepa algo, les dice, usted puede hacer lo que quiera, pero no se le olvide algo. Dios nos juzgará sobre todas las cosas. Entonces, a veces nosotros se nos olvida que vamos a dar cuenta a Dios. Mis hijos, cuando estén grandes, ellos van a dar cuenta a Dios de su pecado. Pero yo también voy a dar cuenta de cómo los crié. Si uno mirara, si tuviéramos una versión vieja de la Biblia, la Reina Valera de 1902, usted leería el primer versículo de la Biblia. ¿Cómo lo lee en la Reina Valera? El primer versículo. En el principio creó. ¿Sí o no? Si tuviéramos una versión vieja de 1902, leeríamos: en el principio crió Dios. La palabra criar es dar forma. A nosotros los padres nos toca criar a nuestros hijos. O sea que darles forma. Y hay dos cosas que la Biblia dice: conforme a los rudimientos del mundo. Nosotros podemos darle a nuestros hijos forma mundana o conforme a la imagen de aquel varón perfecto. Esa palabra conforme es conforma. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad: formarlos a la imagen del mundo o formarlos a la imagen de Cristo. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Y usted sabe cuál es la responsabilidad que nos toca: formarlos conforme a la imagen de Cristo. Pero a veces podríamos ser culpables de formarlos a la imagen del mundo. Y podríamos cometer muchos errores, muchos errores. Quiero que miremos algunos versículos que nos dicen algunas cosas importantes. Miremos primero a los Corintios capítulo 10. Nosotros tenemos testimonios en las Escrituras de cómo algunos hombres hicieron cosas y cómo les fue, para mal o para bien, ¿ok? Y miremos, dice así, quiero leer desde el versículo 1, primera a los Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca? O sea, que todos ellos comieron del mismo pan y todos ellos comieron de la misma bebida. ¿Y ese pan y esa bebida quién era? Cristo. O sea, ellos se alimentaron de Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, ¿cómo? Como ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines del siglo. O sea, algunas cosas en las Escrituras, más bien todas las cosas en las Escrituras, están escritas ¿Para darnos qué? Ejemplo. Para que no hagamos lo que ellos hicieron, o para que hagamos lo que ellos hicieron. Están escritas para amonestarnos. Eso dice la Escritura. Entonces tenemos que ir a la Escritura. Ejemplo, tenemos un gran ejemplo. Jacob, ¿cuántos hijos tuvo, que ahorita que estamos leyendo la historia? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Cómo? ¿Cuántos? 13. 12 hombres, una mujer. Muy bien. Lo tienen pendiente. Pero resulta que la Biblia dice que Jacob, mire Jacob, trajo una rivalidad terrible sobre Lea y Raquel. Porque dice la Biblia que él amó más a Raquel. Y dice, y viendo Jehová que Lea era menospreciada. Y eso causó una rivalidad impresionante. Esas dos mujeres, siendo hermanas, no se amaban como mucho. Jacob cometió unos errores. Y cometió el error más terrible todavía, porque Raquel tuvo a José, y la Biblia dice que él amó más a José. Y si ustedes ven la Biblia, los hermanos de Jacob, digo, los hijos de Jacob, ¿cómo odiaban a José? Pero parece que José nunca se amarró el pantalón para esa situación. A veces los hijos crecen rivales y nosotros no hacemos absolutamente nada. A los que tenemos varios hijos. Pero a veces cometemos errores terribles y tenemos unos ejemplos de cómo familias se fueron destruyendo porque los padres no hicieron absolutamente nada. Entonces quiero darles unos ejemplos puntuales en la Biblia de cómo padres que no disciplinaron a sus hijos los echaron a perder su relación con Dios, porque acuerden que ese es el objetivo nuestro. Nosotros estamos formando hijos, ¿para quién? Para Dios. Estamos formándolos conforme a la imagen de Cristo. Olvídese un poquito de otras responsabilidades que sí tenemos en el mundo, como darles una educación para que ellos puedan tener una economía más sólida en un futuro. Eso es nuestra responsabilidad, pero no es nuestra primera responsabilidad, ¿ok? Porque nosotros a veces criamos hijos para darles un buen futuro, no criamos hijos para darles una buena eternidad. Pensamos en un futuro en esta tierra. Y acuérdese que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Como dice la Escritura, estamos en esta tierra de paso. No se olvide eso. Y la eternidad. Entonces, formemos hijos para Cristo. Tenemos el ejemplo de Elí. ¿Quién era Elí? Vamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo 1. Aquí vemos casi el mismo caso de Jacob. Había un hombre, un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Luyú, hijo de Tohu, hijo de su Efrateo. Y él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no la tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ogni y Finees, sacerdotes de Jehová. Miren un momentico, no se les vaya a olvidar eso. Dice que los hijos de Elí eran ¿qué? Sacerdotes. Y los dos hijos se llamaban uno Ogni y Finés. Hermanos, miren, por favor, no se confíe que sus hijos van a la iglesia. ¿Ok? Ellos ministraban en el templo, eran sacerdotes. Y ahorita vamos a ver que eran mundanos. O sea, no nos podemos confiar. Yo como pastor, ustedes dirán, ¿por qué a veces el pastor predica como si nosotros no fuéramos creyentes? Porque yo a veces tengo que verlos así para predicarles el evangelio. Vaya que no se haya convertido alguno de ustedes. Porque a veces parecemos. ¿Y qué tal que no somos? Entonces no nos confiemos. No es que yo llevo a mi hijo a la iglesia. Hermanos, la crianza tiene que ver más con traerlos a la iglesia, más que eso. A veces los podemos tener dentro del templo y estar criando mundanos. Sigamos leyendo. Eso no se lo olvida, por favor, ¿sí? Ellos estaban en donde él iba a ofrecer sacrificio, donde estaban los hijos de Iné. Ibas al templo a ofrecer sacrificio, ahí estaban los hijos de Elí. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Aquí está hablando de los diezmos. ¿Ok? Acuérdese que había un diezmo. El primer diezmo que la gente sacaba era para llevarlo al templo y disfrutarlo ¿con quién? Con su familia. ¿Ok? Por eso el principio bíblico dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Elí trataba de hacer algunas cosas, digo, el Cana trataba de hacer unas cosas delante de Dios. Bueno, dejémoslo ahí. La historia no es el Cana, la historia no es Ana, la historia no es Penina, la historia no es la rivalidad que estas dos mujeres tenían. La historia aquí es Elí y sus dos hijos. ¿Ok? Conocemos la historia. Ana era estéril, oró para que Dios le diera un hijo, y ella tuvo un hijo que le llamó Samuel. Y ella dijo que si me das un hijo varón, lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. ¿Cuándo nosotros como padres hemos hecho un pacto así con Dios? Mis hijos van a estar dedicados a Dios. Ayer en los que vinimos al instituto, estábamos taquilleros anoche, ¿no? Vino buen grupo. Hablamos sobre la crianza de los hijos. Y a veces hablamos de que nosotros no somos el mejor ejemplo para nuestros hijos. Y a veces nos toca revisar la historia, ¿no? Y hubo un predicador americano que se llamó Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es llamado el padre del avivamiento americano, un gran predicador. A Jonathan Edwards, el mensaje más popular de él, el más famoso, se llamó Pecadores en manos de un Dios airado. Un mensaje que fue tremendo, que impactó a las naciones. Y escribió un libro que se llama Afectos Religiosos, muy bueno, y habla de lo que son las emociones del verdadero cristiano. Los hijos de Jonathan Edwards fueron predicadores, sus nietos. Y uno dice, bueno, ¿cómo pasó esto, lo que pasó? Pero los biógrafos de Jonathan Edwards escriben que cuando sus hijos se levantaban en la mañana temprano, porque a veces a uno las ganas de ir al baño, cualquier motivo uno tiene para despertarse, pero siempre que sus hijos se despertaron, Jonathan Edwards estaba haciendo dos cosas: lo encontraban orando o leyendo a la luz de la vela. Esto impactó a sus hijos y a sus nietos de tal manera que todos sirvieron al Señor. Pero a veces nuestros hijos se levantan a la madrugada y ¿qué nos ven haciendo? Durmiendo. O estamos todo el día en la casa y nuestros hijos ¿Nos ven leyendo la palabra? ¿Nos ven orando? ¿Será que sí hemos impactado a nuestros hijos de tal manera? O sea, yo a veces digo, nosotros hemos criado a nuestros hijos y les hemos dado ejemplo de todos, menos de cómo buscar al Señor. Antes digo, nuestros hijos caminan, hermano, por pura misericordia de Dios. Esta mujer decidió dedicar a su hijo todos los días de su vida al Señor. ¿Buen ejemplo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Buen ejemplo? ¿Nuestros hijos a qué los dedicamos? ¿Hemos tenido más dedicación para que ellos estudien? ¿Hemos tenido más dedicación para que practiquen un deporte? Y eso sí, hermano. En la escuela de fútbol nos dicen uniforme y nos sacrificamos por comprar el bendito uniforme. En la iglesia decimos retiro. No. O sea, yo no entiendo a los cristianos. Queremos tener hijos consagrados, pero a la hora de dedicarlos al Señor, nos falta esfuerzo. Lo que yo les decía que nos contaba un pastor, que llegó el tiempo en que su hijo creció y por estar dedicado a sus estudios no iba a la iglesia, ya estaba en la universidad, y le decía a su papá, ¿por qué no vas a la iglesia? Papá, tú me enseñaste que era más importante el estudio que la iglesia. Cuando llovía de lunes a viernes, tú me levantabas y me llevabas al colegio, no importaba si relampagueaba, no importaba si las calles se inundaban de nieve, ¿no?, en algunos lugares de Estados Unidos. Pero el domingo llovía, ¿y qué decías? Pues dejémoslo dormir. Y no íbamos a la iglesia. Entonces aprendí que era más importante mi estudio. Tú me formaste así. Lógicamente, ese tipo le va a dar cuentas a Dios. Pero también ese papá. Al apóstol tenía la mejor excusa para no seguir a Cristo. Y acuérdese que la Biblia dice que es imposible que no vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. Hermano, que Dios nos guarde de ser tropiezos para nuestros hijos en el camino del Señor. Más le valiera a ese varón amarrarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar que enfrentar a Dios. Una dedicación a Dios de sus hijos. Nosotros deberíamos de volver a hacer ese pacto con Dios, hermanos. Deberíamos de volver a dedicar nuestros hijos al servicio de Cristo y comprometernos a ser ejemplo para ellos. Ejemplo. A veces sí hemos sido ejemplo, pero malo. ¿Y necesitamos ser qué? Un buen ejemplo. Fue dedicado todos los días de su vida. Quiero que miremos el versículo 24 del capítulo 1. Después que lo hubo destetado, o sea, esa palabra que lo destetó es que ya no lo alimentó más con leche de pecho. Y creo que para los judíos era importante eso. Creo que eran por ahí 4 años. Que amamantaban a los niños. Hoy en día, hermano, no, si yo amamanto a mi hijo, se me deforman. ¿Y con qué chicaneo en la calle? Porque usted sabe que a veces eso sirve para chicanear. Ustedes saben a qué me refiero. Estamos en estos tiempos modernos, sirven para eso, no sirven para lo que Dios las creó. ¿Qué son los senos? Si usted busca en un diccionario, ¿qué son los senos? O sea, Dios las creó de adorno para que las mujeres se vieran bonitas, ¿sí? ¿No? Son glándulas mamarias. ¿O no es así? Pero hoy en día, con el bendito problema de que se me forman, se me caen, no me voy a ver bonita, entonces es preferible comprar Nanun S26, Nestógeno, y qué cosas tan caras. Y créanme, hermanos, los nutrientes de la leche materna y lo que la mamá le transmite a los niños por medio de la leche materna no la reemplaza nadie. Las cosas son para los que Dios la creó, ¿ok? Pero bueno, hoy en día sirve para otras cosas. El hombre ha decidido cambiar todo lo de Dios. Terrible. Cuando lo destetó, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron al niño Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Hermanos, ¿nuestros hijos de quién son? ¿Nuestros hijos de quién son? Nosotros los debemos dedicar a Dios todos los días que ellos vivan. ¿Usted se imagina, hermanos? O sea, por lo menos a los que no vienen en semana a una reunión, que pronto se quedan en su casa. Cuando esos hijos crezcan y usted los quiere empujar para la iglesia, ellos les pueden decir, mamá, pues, papá, tú te quedas en la casa viendo televisión, descansando, haciendo esto, haciendo otras cosas. Y más adelante voy a ver cómo los padres pueden perder la autoridad para decirle a los hijos algunas cosas del Señor. A veces no los disciplinamos, ¿sabe por qué? Porque ya hemos perdido la autoridad. No es que no podamos hacerlo, porque independientemente de lo perverso que seamos, podemos hacerlo. Pero como ya perdimos la autoridad en el Señor, como no somos ejemplo, a veces nos da vergüenza decirle a nuestros hijos. A veces, ¿con qué cara le decimos? ¡Lea la Biblia! ¿Sí o no? A veces, ¿con qué cara le decimos? ¡Ore! ¿Sí oró? ¿Hace con qué cara le decimos, vamos a la iglesia? No es que no lo podamos hacer, es que como ya perdimos la autoridad de ejemplo, ya nos da vergüenza. Vamos al versículo 12, al versículo 12 del capítulo 2, para poder desarrollar el tema. Venga, volvamos al 1:4. Perdón, al 1:3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos de Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ogni y Finés, sacerdotes de Jehová. Ahorita sí, el capítulo 2, versículo 12. Y los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Eran qué? No, el versículo 1:3. Sacerdotes. Y el 2:12, ¿qué dice? O sea, que eran sacerdotes, ¿qué? Yo no entendería decir cristianos impíos. Eso no cabe en la mente. Eso es como dicen los científicos, es una paradoja. No me vaya a preguntar qué es una paradoja porque no sé. Yo sé que es una paradoja y no quiero explicarle. Una paradoja es algo contradictorio, ¿no? Imagínense, sacerdotes impíos crecieron en el templo, pero eran impíos. Wow. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para sal para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, sino de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Mire que dice, y era muy grande el pecado de ¿quiénes? De los hijos de Eli. Capítulo 3. O sea, no podemos leerlo todo, pero usted tiene la Biblia para leer la historia completa en su casa. ¿Amén? ¿La tienen o no? ¿Para que la lea completa en su casa? ¿Prometen que la van a leer? Versículo 1 del capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. En ese tiempo habían profetas. Y dice, y no había visión con frecuencia. Es tremendo que un pueblo que vivía por la palabra de Dios escaseaba la palabra de Dios en aquellos días. ¿Por qué? En esa época, ¿quiénes eran los que recibían la palabra? Los sacerdotes. Pero los sacerdotes eran impíos. ¿Por qué escaseaba la palabra? Porque los sacerdotes eran impíos. Alguna vez estuvimos en una enseñanza aquí en Yumbo, estuvo con nosotros el doctor Nueva Costa, y hicimos una reunión donde invitamos a los líderes y a los pastores de Yumbo hace como 4 o 5 años, y el pastor Nueva Costa predicó un mensaje que tituló Los requisitos para ser un pastor. Y el primer requisito era ser cristiano. Y uno dice, pero valga la redundancia, eso parece ilógico. Pero él decía, aunque ustedes se aterren, hay muchos pastores que no son cristianos. ¿Cómo la ve? Yo por ahí vi el testimonio de un pastor que en Estados Unidos le dicen el pastor vulgar. Es groserísimo. Y es pastor. Hay un poco de impíos. Los sacerdotes eran impíos. Y hoy en día parece que hay cristianos, pastores impíos. Estaba leyendo una historia, creo que fue de Whittenfield. Y él llegó a un pueblo, creo que no sé si fue Wesley o Whittenfield, uno de los predicadores de hace 200 años. Y llegaron a un pueblo, y en ese pueblo le llamaban, ¿sabe cómo le llamaban a ese pueblo? Sodoma. Porque decían que solo había un justo. Y a ese hombre le llamaban Lot. Y era el pastor de la región. Le decían Sodoma no porque todo el pueblo fuera perverso y entregado a la inmundicia, no, sino porque decían, solo hay un justo, solo hay un hombre que... Cuando Whittenfield o Wesley predicó en ese pueblo y confrontó a la gente a que se volviera a Cristo, el primero que pasó al frente fue el pastor. Y después el pastor le confesó al predicador, no sé si fue a Wesley o a Whittenfield, que él no conocía a Cristo. Entonces uno parece aterrador, pero hay gente que va a la iglesia que no es cristiana y puede llevar muchos años, y hay pastores que predican que no son cristianos. Dice En estos días leí algo, no sé quién fue que lo dijo, pero no sé si fue Miguel Núñez, un predicador de ahora, que él decía esto: hay muchos lugares donde uno puede irse al infierno, pero es más doloroso irse al infierno desde el púlpito. Terrible, ¿no? Y hay un libro que llama El Pastor Reformado, y él lo escribe, creo que es John Owen, y en El Pastor Reformado el hombre dice que en su época habían pastores que no eran cristianos. Usted imagínese, hay pastores que no son cristianos, y habían sacerdotes que eran impíos. Nosotros nos podemos confiar de que nuestros hijos son creyentes por el solo hecho de estar en una iglesia. Tuve una conferencia con Rosalba Nibagué, y el predicador dijo que Rosalba no se le olvide el ejemplo: si un ratón cae en una caja de galletas, ¿es ratón? ¿Es galleta? Por el solo hecho de estar en una caja de galletas. ¿Usted piensa que alguien por el solo hecho de estar en una iglesia es cristiano? Los hijos de Elí estaban en el templo. Los hijos de Elí eran sacerdotes. Y dice la Biblia que eran impíos, y por causa de su impiedad, la palabra de Dios escaseaba. Versículo 2. Solo voy a alcanzar con este ejemplo. Quería llegar también a David, que David tuvo muchas virtudes, pero en la hora de disciplinar a sus hijos en el del Señor, muy mal padre. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Ese versículo usted dice: bueno, ¿qué es esto? ¿Dónde estaba durmiendo Samuel? ¿Dónde estaba el arca? ¿Qué representaba el arca? La presencia de Dios. Me parece interesantísimo ese versículo. Lo que hizo Ana con su hijo. O sea, lo dedicó a Dios, pero lo llevó a Dios lo más cerca posible. Me parece impresionante que Dios nos ayude a acercar a nuestros hijos lo más cerca posible a Cristo. Samuel estaba durmiendo. Versículo 4, y Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y corriendo fue Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Ese versículo también me parece impresionante. ¿Por qué Samuel confundió la voz de Dios con la voz de Elí? Porque Elí era el sacerdote. ¿Y qué era lo que ministraba el sacerdote? La palabra de Dios. Bueno, si usted y yo ministramos la palabra de Dios a nuestros hijos, nuestros hijos deberían de reconocer la palabra de Dios, ¿no? Deberían de ver que nosotros los estamos criando en la autoridad de la palabra. Pero también me parece impresionante que parece que Elí ministró más de cerca a Samuel que a sus propios hijos. Y nosotros a veces podríamos cometer ese error. A veces podríamos enseñarle a otros más la palabra que a nuestros propios hijos. A veces somos más ejemplo para otros que para nuestros propios hijos. A veces hemos hecho más por otros en Dios que por nuestros propios hijos. Y eso parece que le pasó a Elí. Versículo 6. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a él, a Elí, y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esto significa que él todavía no ha tenido una revelación directa de parte de Dios. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó otra, como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán al vos oído. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. O sea que Elí sabía lo mal que había hecho. Estoy en el versículo, ¿me acuerdan? 13. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, sus hijos han pecado contra Dios, y él no los ha estorbado. Hermano, es una grave iniquidad, es un gran pecado no disciplinar a nuestros hijos. No podemos permitir que ellos pequen contra Dios y no, ¿qué? Estorbarlos. Mire el pecado de Elí. Dios nunca puso en duda el sacerdocio de Elí. Elí tuvo revelación de Dios, pero Elí no cumplió con Dios como padre. No hizo que sus hijos temieran a Dios. Sus hijos eran impíos, menospreciaban las cosas de Dios, y Elí nunca los estorbó. O sea, esa palabra, Elí no los disciplinó en el Señor. ¿Se acuerdan que yo les conté en estos días que me entrevisté con unos jóvenes y algunos de ellos habían crecido con padres cristianos, pero eran drogadictos? O sea, que nuestros hijos crezcan en un lugar donde los dos son cristianos no es garantía de conversión, hermanos. Si los padres no cumplimos con los principios que Dios estableció, usted y yo no podemos cambiar la palabra de Dios por métodos humanos. Lo que hablábamos el domingo pasado, no es que yo hablo con ellos. Ellos se les habla, entienden, pero no hacen caso. Pregúntale a su hijo cuando usted habla, ¿entendió? Sí, papá. ¿A los días hizo caso? Porque la manera en que ellos hagan caso es la disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de la vara. No hay disciplina, escúcheme, no hay disciplina en un hogar sin vara. No voy a hablar de David ahorita, pero quiero mostrarles un versículo que nos va a servir para la próxima semana. No me pierdas Samuel capítulo 3, por favor. Y vamos al segundo libro de Reyes. No, perdón, al primer libro de Reyes capítulo 1. Ya David estaba viejo. Ya la Biblia dice que estaba tan viejo que no se calentaba. O sea, él tenía un frío ya natural. No sé si la vejez llega con ese frío, pero parece que sí. Yo todavía me considero joven, ¿ok? Pero alguno que ya esté más viejito me puede decir si la vejez viene con frío. O sea, ya él dice la Biblia que no se calentaba. ¿Quién me está hablando por esto? Sí, hermano, ¿le da frío todavía? Entonces, mire el versículo 1, dice: Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Y le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Bisat Sunamita y la trajeron al rey. Ese nombre no se le vaya a olvidar porque vamos a verlo el próximo domingo. Esa mujer es muy importante en esta historia. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció, o sea, nunca tuvo intimidad sexual con ella. Versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, ese Adonías era hijo de David y lo tuvo con una mujer que se llamaba Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Cuál fue el motivo por el cual Adonías se rebeló? ¿Por qué no esperó que su padre, que era la autoridad, decía: el de mis hijos el que va a reinar es quién? El que el padre dijera. Pero Adonías, ¿qué? Se rebeló. En otras palabras, entró en rebeldía. ¿Cuántas personas no vienen aún? No, es que mi hijo se volvió rebelde. No se volvió, él siempre fue así. Lo que pasa es que llegó el tiempo en que lo manifestó, porque la rebeldía va ligada al corazón del muchacho. En otras palabras, el niño nace rebelde. Y con la vara se corrige. No hay otra manera de liberar a nuestros hijos de la rebeldía. Como dijo alguien, un sociólogo creo, que nuestros hijos son una bomba de tiempo y los padres tenemos 12 años para desactivarla. Pero cuando llegan a la adolescencia, pasa lo que pasa, explotan. Pero hoy en día tenemos la psicología que dice que a los hijos no se les puede pegar, que se atrofian, y de vez en cuando hay que atrofiarlos. ¿Se acuerda que les enseñé la palabra trauma? Que significa herida, y fieles son las heridas del que ama. O sea, las heridas que los padres traen a los hijos son sanas, son buenas. Mire lo que pasó con Adonías, se rebeló. Versículo 6. Y su padre nunca le había entristecido. En todos los días. O sea, David nunca había causado tristeza a sus hijos. Vamos a Hebreos 12. Curso de cómo causar tristeza a nuestros hijos. Eso ya lo leímos la semana pasada, pero yo quiero que eso quede claro en nuestras mentes. Dios, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 11, Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Cómo? ¿Quieres entristecer a tus hijos? Disciplínalos. ¿Y disciplínalos cómo? Compara, eso ya quedó claro y eso ya tiene que haber quedado claro en las dos últimas enseñanzas. Pero este muchacho se rebeló porque su padre nunca le había causado tristeza. Bueno, algunos de nosotros todavía estamos a tiempo de que nuestros hijos no se rebelen. Si pecan contra Dios, causémosles ¿qué? Tristeza. En otras palabras, estorbémoslos para que no le fallen a Dios. No seamos motivo de ánimo a nuestros hijos para que pequen. Yo sé que algunos de ustedes ya están pensando: ya sé por qué mis hijos son lo que son. Porque nunca los estorbé. Nunca les causé tristeza. Ellos tienen que sentir el dolor de fallarle a Dios. No usted. No al papá ni a la mamá. En estos días me tocó tener una conversación con dos de mis hijos, por cierto motivo. Yo les dije, no sientan dolor por haberme fallado a mí. ¿Le fallaron a quién? A Cristo. Ese debe ser su máximo dolor. O sea, nuestros hijos tienen que tener claro. David dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. El pecado es grave porque es delante de Dios. Estorbémoslos. Hermano, por favor, no criemos impíos. Porque podemos traerlos a la iglesia, pero podemos estar formando impíos. Criar, acuérdese, dar forma. Criemos cristianos. Enseñémosles lo que es el pecado. Y que el pecado trae consecuencias. Y que Dios los disciplina para no juzgarlos. Acuérdese que eso dice la Biblia, que el propósito de la disciplina es que no seamos juzgados con el mundo. Primera de Corintios 11, lo puede leer del 26, creo que al 32. Dios disciplina para no, ¿qué? Juzgar. Hago una pregunta, ¿usted prefiere a su hijo ante el tribunal de Cristo o ante el gran trono blanco? Yo prefiero el tribunal. El gran trono es el día en que Dios va a decir, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y como no tengo otro lugar para los impíos, allá. Elí nunca estorbó a Dios. Y Dios dijo que iba a juzgar su casa por causa de qué. Del pecado de Elí. ¿Y cuál fue el pecado de Elí? No criar a sus hijos en la disciplina del Señor. No estorbarlos. Bueno, yo sé que nosotros tenemos muchos pecados. Pero no cometamos este pecado doble, porque es un pecado contra Dios y contra nuestros hijos. No criarlos en la disciplina de Cristo. ¿Quieren ver cómo terminó la historia? Vuelvo a Samuel capítulo 3. Versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni ofrenda. Mira, hermanos, de muy poco se dice eso en la Biblia. Se dice Elí, esa maldad no va a ser ¿qué? Expiada. Siempre la voy a tener presente. Y llegó el tiempo en que Dios le dijo a Samuel: no llores más a Saúl. Lo he desechado para siempre y no te escucharé en ese caso. Ya no hay nada que se pueda hacer. Uy, hermano, a mí me dolería que eso pasara con mis hijos. Que ya no hubiera nada que se pueda hacer. Hermanos, todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Capítulo 4. Los filisteos capturan el arca de Dios y fueron a hacer batalla contra Israel. Miremos el versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraban entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ogni y Fineés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron gran miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzados, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ogni y Finés. Tenían el arca. Y Dios los juzgó por medio de los filisteos. Fueron muertos. Ahí empezó a cumplirse la palabra de Dios. Terminemos con un versículo que ya vimos el domingo pasado, pero quiero que lo volvamos a recordar, quiero que usted lo tenga presente. El Proverbio 23. Elí se rehusó corregir a sus hijos. Elí rehusó estorbarlos. Elí rehusó aplicar disciplina. Versículo 13. No rehúses corregir al muchacho. 23:13 de Proverbios, algunos no lo han encontrado. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Lo castigarás con qué? ¿Sí o no que no dice con palabras? ¿No dice los castigará no llevándolo al cine? No dejándolo jugar, ¿sí o no? Acuérdese lo que les decía, esto también tiene que ser parte, tiene que ser parte. Tampoco es que le vas a pegar y darle los mismos privilegios, no. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hermano, la manera de estorbar a nuestros hijos es con vara. No cometamos el pecado del hijo. Por favor, tengamos misericordia de nuestros hijos y disciplinémoslos para que no sean condenados, para que Dios no tenga que mandar juicio sobre nuestros hijos. Para eso es la corrección. ¿Y acuerdas el principio? Tiene que ser con vara. El tamaño de vara es de acuerdo al tamaño del paquete. ¿Me entienden? ¿Eh? Pero Eli no sabe el mal que le hizo a sus hijos. Crió impíos, no creyentes. Se confió porque estaban en el templo. No cometa ese error usted. Estas cosas se han escrito para darnos ¿qué? Ejemplo, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Dios castigó a la casa de Elí. ¿Y Elí salió en blanco? ¿Qué dicen ustedes? Capítulo 4 de Samuel, ¿no? Vuelva otra vez. Llegaron las noticias de lo que había pasado. El arca de Dios había sido robada y los dos hijos de Elí fueron muertos. El versículo 17 dice así: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha una grande mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ogni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla del lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomado y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron dolores de repente. Y al tiempo en que moría le decía a los que estaban junto a ella: no tengan no tengas temor. O sea, los que estaban al lado de ella le decían, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod diciendo, traspasada la gloria del Dios de Israel por haber sido tomada del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Mire, la nuera murió. Dios juzgó a la casa de Eli por el pecado que él sabía. Porque sus hijos han pecado contra Dios y él no los estorbó. No piense que solo juicio va a venir sobre los hijos. Dios también ha de castigar a los padres que no hagamos nuestro trabajo. Que Dios nos ayude. Sé que es una gran responsabilidad, pero tenemos que predicar todo el consejo de Dios. No puedo esconderles esto, hermanos. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, cuando somos confrontados con la Escritura, ella en verdad revela nuestros sucios pecados. Y parece que cada que nos las ponen a nuestra lista se suman más pecados, pero tú nos los revelas para que haya arrepentimiento y para que demos el fruto digno de ese arrepentimiento, Señor. Yo quiero orar por mí y por los diferentes padres y madres que hay aquí. Los que todavía tenemos la oportunidad de disciplinar a nuestros hijos y guiarlos en el camino de Cristo, Señor, que tú nos ayudes. Que no nos dejemos llevar por las voces de nuestras familias, ni por las voces de este mundo, Señor, que quieren impedir que nosotros disciplinemos a nuestros hijos conforme a tu palabra lo manda. Señor, por favor, que cerremos nuestros oídos a esas voces y hagamos caso a la bendita palabra de Dios. Señor, muchas veces no hemos estorbado a nuestros hijos, muchas veces no hemos causado tristeza en ellos, disciplinándonos, perdónanos. Tal vez les hemos alentado y motiven su corazón a pecar contra Dios. Padre, yo quiero pedirte perdón, ayúdanos a corregir este pecado tan grande. Ayúdanos a hacer tu voluntad en estas cosas, como dice la Escritura. Que nos conduzcamos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación y que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, Señor. Ayúdanos a vivir en obediencia y siendo agradables a ti, Señor. Siendo padres que hagan lo correcto en cuanto a la disciplina de nuestros hijos. Padre, muchas gracias porque yo sé que tú nos escuchas. Muchas gracias porque todavía estamos a tiempo de hacer las cosas para ti. Te lo pido en el amor de Cristo. Amén, amén y amén.